La tertulia Objetivo La Ribera cada semana. Los oyentes de Radio Tudela tienen a su disposición en radiotudela.com una tertulia gracias a los diferentes temas de debate que cada día pues van cambiando. Son unos más actuales que otros y a ellos nos debemos. En esta ocasión queremos hablar, ya se acerca el Día de Navarra, el día 3 de diciembre, y desde el Gobierno de Navarra se está, una de las noticias que nos llamaba la atención es que se ha hecho también el Día Internacional del Euskera, algo que queríamos que se explicara, los motivos, y queríamos contar con alguien del Gobierno de Navarra. Para ello, el parlamentario foral Rafa Eraso, desde Geroa Bai, se ha acercado a los micrófonos de Radio Tudela, y se lo agradecemos. Gracias, Rafael. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues faltaría más. Nosotros hoy vamos a hablar de estos y de otros temas, también con Yolanda Serrano, Ana García y José Luis Ayo, que están hoy con nosotros. Pero también, además de hablar de ese tema, ayer, durante la presentación de Renaud Aramburu en Tudela, que la reinauguración del comercio, estaba también el gerente del grupo Unsain, que es el presidente de las empresas familiares, y hablaba claro y alto sobre la reforma fiscal. Vamos a poner ese extracto. Estás presidente de AER, vicepresidente de AER también. Hablamos de empresarios y hablamos también de que en estos momentos tienes un cargo en la Federación de Familiares. En la Asociación de Empresas Familiares, soy presidente, sí. Algo que lógicamente ayer leíamos en la prensa, las palabras de Txomin Sánchez, Domingo Sánchez, presidente de AER, y estabas de acuerdo en varios puntos. No, sin habernos puesto de acuerdo decíamos lo mismo. Criticábamos la política fiscal del Gobierno de Navarra, que no nos parece correcta, y que desde luego lo que no nos parece es en absoluto una política hecha para ilusionar al empresario, que por cierto es el que genera el empleo. O sea, el empleo no se genera sino a base de que existan empresarios, a base de que exista gente con iniciativas, y a base de que exista gente que apuesta su dinero, apuesta su esfuerzo para generar riqueza y generar empleo. En estos momentos, del 1 al 10, ¿en qué momento nos encontramos con este gobierno? Pues mira, los empresarios con mucha ilusión, pero a veces un poco decepcionados. Hay que hacer una reflexión, porque al final muchas veces hablamos de que este gobierno no puede ser tan bueno como nos gustaría, pero también hay que ser conscientes de cómo está Navarra, ¿no?, en consideración de toda España. Hombre, yo lo he transmitido en todos los foros. Yo creo que no es el gobierno que tal y como actúa, no actúa como los navarros, o no actúa desde luego para todos los navarros. Yo creo que administrar Navarra es algo muy serio, y administrar Navarra requiere cuidar a la gente que genera empleo, a la gente que genera riqueza, para con ello, con el dinero que de alguna manera esa riqueza, cuidar el entorno, ser más social, apoyar a quien tiene necesidad, pero todo ello siempre tiene que ser a base de generar riqueza, a base de generar empleo, a base de generar ilusión en la empresa, para que la empresa pueda seguir arriba, pueda forzar, pueda fomentar. Lo que hacemos nosotros, hoy nosotros estamos inaugurando las instalaciones en las cuales hay 30 personas trabajando entre Renault y Nissan. Y bueno, y eso se hace pues porque le ponemos ilusión, porque tenemos ganas, porque hacemos una apuesta y porque miramos de frente, pero a veces nos preocupa que la administración no nos apoya como nos debería de apoyar. Hablamos de pagos, hablamos del dinero que cuesta mantener una autonomía como es la Navarra. Lógicamente los servicios que tiene Navarra son muy grandes. Hablamos de muchos servicios, de una policía foral, hablamos de funcionarios, hablamos de bomberos, hablamos de sistema médico, hablamos de educación. Bueno, hablamos de una comunidad o de una región que tiene unos servicios, que tiene que tenerlos y sostenerlos, esa base de impuestos, esa base que lo paga el contribuyente. Si tú generas impuestos y los cobras, la autonomía funcionará, los servicios funcionarán. Yo quiero pagar impuestos, pero quiero pagarlos justos. Yo lo que no quiero ser es el más tonto de los alrededores y el que más paga. Eso no lo quiero nunca, pero quiero pagar impuestos. O sea, para mí es un deber social, es un deber absoluto el pagar los impuestos, pero rigurosamente y justamente los que tengo que pagar. No quiero que me enseñen que en otro sitio pagan menos, porque a lo mejor miro fuera la ventana y a lo mejor salgo de casa. Las palabras del gerente, del presidente del grupo USAIAN, como estamos hablando. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Bien, pues más claro no se puede decir. Rafa Eraso, respuesta acerca de este tema. Bueno, yo entiendo que todos los ciudadanos, no ya las pequeñas y medianas empresas, también el ciudadano de a pie, el que cobra una nómina, lo que quiere es pagar menos impuestos. Eso es evidente, y tener más dinero en el bolsillo. Pero hay que pagarlos. La situación económica de Navarra es la que es. Cuando llegó este gobierno, este gobierno del cambio, el gobierno de Navarra tenía en cuentas, tenía 50 millones de euros, cuando hacía unos pocos años había 1.200 millones de euros. La situación era preocupante, bueno, y como bien ha dicho, financiar una comunidad se financia vía impuestos. Entonces se hizo una reforma fiscal que ha tratado de ser moderada, ha tratado de ser moderada y repercutir en menor medida a las clases menos pudientes y que paguen más el que más tiene. Esta reforma fiscal va a suponer que el Gobierno de Navarra pueda recaudar del orden de 50 o 60 millones de euros más de lo que recaudaba. ¿Qué se ha hecho? El presupuesto del 2017 es un presupuesto que contempla 180 millones más de gasto que el presupuesto del año pasado. Con ese dinero, con ese presupuesto, hay que financiar todas las políticas de desarrollo económico, que ahí está con el vicepresidente Manu Ayerdi, que es muy conocedor de la situación de la Ribera y de la situación de la empresa. Hay que financiar todo lo que viene de la vicepresidencia de Derechos Sociales. Se ha hecho una ley de integración y de renta garantizada, muy importante. Se ha hecho una ley de vivienda para fomentar vivienda de alquiler para las personas menos pudientes. Se van a hacer 1.600 viviendas en el plazo de 5 años. Se ha subido el presupuesto en educación, se ha subido el presupuesto en el Servicio Navarro de Salud, o sea, Sumbidea. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que financiarlas y hay que pedir un esfuerzo a la ciudadanía, eso es evidente. Y otra cosa sí que quiero decir, sí, parece que las pymes son las que más se quejan, porque, bueno, parece que las multinacionales tienen más capacidad económica, financiera, y no les supone tanto esfuerzo el pagar los impuestos. Pero sí que es verdad que Navarra tiene, de cara a las declaraciones de impuestos de sociedades, unas deducciones y unas bonificaciones que no existen en otras comunidades, por inversión, por creación de empleo, etcétera. Entonces, bueno, son años difíciles, todos tenemos que apechugar, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, y bueno, cuando la situación revierta, pues todo se podría mirar. Lo que nos llama la atención sobre todo es el claro compromiso, ¿no? Presidente de Empresas Familiares de Navarra, ¿cómo les ponía? Vamos al turno de los tertulianos, empezamos. Yolanda Serrano, adelante. Son tiempos en los que todos debemos, pues como bien has dicho, aportar lo que podamos. Lo que pasa que el esfuerzo siempre es unidireccional. O sea, mira, yo soy empresaria, pequeña empresaria, y yo no puedo subir el precio de mis productos para no bajar las ventas. O sea, tengo que ajustar mis gastos. Esa es la diferencia con la administración. La administración, si ahora necesita más dinero, pues sube los impuestos. Así somos todos muy listos, y muy capaces de gobernar cualquier cosa que nos den. No, espera, que no he terminado. Entonces, necesitamos más dinero, subimos los impuestos, ya está. ¿Os habéis planteado en algún momento recortar gastos? ¿En algún momento os habéis planteado eso? ¿Os habéis planteado que el Parlamento, 3.000 euros por 50, por 14 pagas, es mucho dinero? Oye, alguna vez el esfuerzo tendrá que venir por parte del Gobierno, que ya está bien, que ya está bien. ¿Sabes a qué está llevando esta subida de impuestos? Pues a que muchos pequeños, sobre todo pequeños y medianos, tengan que cerrar, porque no son capaces, no tienen capacidad de llegar a ese nivel de impuestos y luego mantener lo que es su empresa o su negocio, pues en el nivel que estamos de todo, de sueldos, de seguridad social, de IRPF, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, yo... eso de que todos tenemos que hacer un esfuerzo, todos no, que el gobierno no ha hecho ninguno. Habrá turno de réplica para Rafael Eraso. Ana García. Bueno, yo es que casi opino lo contrario. A mí me parece que pagar impuestos, bueno, no me parece ni bien ni mal el subirlos, bajarlos, la cuestión es en qué los vamos a emplear. Y muchas veces los empresarios se quejan del impuesto de sociedades, pero me parece que pagan muchísimo menos que una persona, que un trabajador. Entonces, el equilibrio también es buscar quién tiene que pagar más, el trabajador, persona física o las empresas. Y una cosa que se nos olvida en el impuesto de sociedades, se paga un tanto por ciento, pero de los beneficios. Si no tienes beneficios, no vas a pagar impuestos. A ver, es que es todo relativo. José Luis Ayo, punto de vista sobre, en estos momentos hablando de presupuestos, después de haber escuchado al presidente de las empresas familiares de Navarra, muy cojoso con la política fiscal, y también hablábamos también con Txomi Sánchez, presidente de los empresarios ribereños, que en la misma gala, que fue hace dos días, los criticó abiertamente acerca de esa política fiscal. José Luis. Buenos días. Yo de economía evidentemente no sé nada, un poco de poesía, pero estamos en una comunidad pequeña en el que nos conocemos, como se suele decir, todos. Hay técnicos en la administración que dicen que estas previsiones del gobierno no se las creen ni ellos por inviables. Evidentemente, yo, que no estoy, en el caso de Ayerdi, manejando los datos económicos, supongo que cuando plantean ese presupuesto sabrán de dónde saldrán. Yo soy de la opinión de pagar el máximo de impuestos que sea, en la medida en la que con todo eso luego revierta en la calidad total de quien los paga, o de la sociedad en general, que normalmente no es así. Y desde luego a mí lo que me parece una auténtica aberración es que yo tenga que estar 45 años o 38 años cotizando a la Seguridad Social para tener la máxima pensión. Y los políticos son los primeros que se dotan de instrumentos para que con dos legislaturas, ocho años, tengan el máximo de pensión. Me parece absolutamente injusto. De la misma manera que me parece injusto que cada vez que en el Parlamento hay un cambio de parlamentarios, se les regala absolutamente de todos los medios técnicos más modernos a costa del contribuyente. Y yo creo que algún esfuerzo, como dice Yolanda, también tendrán que hacer. Turno de réplica para Rafael Eraso, parlamentario de Geroa Valle en el Gobierno de Navarra. Bueno, cosas. Lo que ha dicho Ana es cierto. La empresa paga según los beneficios que tiene. Si no hay beneficios, no se paga. En cuanto al ataque a los políticos, pues la verdad que yo no sé muy bien ni qué te dan cuando llevas dos legislaturas, porque yo llevo dos meses y medio, entonces pero no lo sé. ¿Deberías saberlo? Pues yo no he estado nunca y lo sé. Bueno, pues yo no lo sé, y como no creo que esté dos legislaturas, pues ahí me voy a quedar. ¿Regalarme? Pues no me han regalado, me han dejado un ordenador que lo tengo que devolver cuando termine. Esfuerzos por parte de todos. Los parlamentarios tenemos un sueldo y según ese sueldo pagamos. Eso es así. Y tampoco son unos sueldos exagerados. Yo sí que me parece que es un sueldo bueno, pero no es una exageración. Pues pisar suelo, que estáis bastante lejos del sueldo medio, por lo menos el de la Ribera. Y si los trabajadores pagan tanto más que los empresarios, oye, yo animo a que dejen de ser trabajadores y empiecen a emprender, y entonces se enterarán de lo que vale un peine. Para cuando se llega a pagar el impuesto de sociedades, la empresa ha pagado 89 cribas, o sea, la empresa ha pasado por 89 cribas ya. O sea, que se pague o no impuesto de sociedades es una cosa, pero hasta llegar al impuesto de sociedades hemos pasado por 97 pagos diferentes de diferentes cataduras. En este momento Yolanda Serrano está hablando de que ese impuesto que estamos pagando las empresas por beneficio es uno de los que existen, no es el único impuesto que se paga. Claro, Rafael. Claro, sí, efectivamente, pues tendrá que pagar impuesto de actividades empresariales, pues tendrá que pagar todos los impuestos que marca la legislación. Eso es así, pero eso no creo que sea un garrotazo a la empresa. Dice que eso ha sido siempre así, las empresas han funcionado, funcionan, ahora a más lentitud porque estamos intentando salir de una recesión muy grande, pero bueno, yo veo que es lo normal. Uh-huh. Yo conozco muchos empresarios pues que tienen su sueldo, su nómina, y eso es pues como cualquier trabajador, lo que cobra mes a mes, y luego depende de los resultados de la empresa, tributa más o tributa menos. ¿Algo más sobre este tema de los presupuestos antes de irnos al día 3 de Navarra, Ana García? Bueno, yo lo único, un apunte sobre los impuestos. Yo puedo hablar de mi experiencia como autónoma. El IAE yo lo pago, pero luego me lo devuelven, y el IVA es una idea que se le mete a mucha gente en la cabeza, que de que lo paga la empresa, lo paga el consumidor. Yo cuando me cobro el IVA lo estoy recaudando, pero no sale de mi bolsillo, sino del cliente que tengo. Y como autónomo, pues bueno, luego es que no pagan mucho más. Ya sé que las empresas pagarán alguna tasa o alguna cosa más, pero en fin, se trata de repartir que paguemos todos, no solo el ciudadano trabajador. Y un pequeño apunte sobre que los trabajadores cobran mucho menos que los parlamentarios. Claro, porque tenemos la reforma laboral. Es que eso ha hecho que los salarios bajen muchísimo. Y la reforma no afecta, perdón, no afecta a la clase política, porque hay que tener en cuenta que esos salarios salen de los impuestos, que pagan los impuestos, por supuesto, pero no crean ninguna riqueza. Salen de los impuestos que pagamos entre todos, con lo cual es un sobrevenido. Dicen, cobramos el salario que tendrán que cobrar el que sea, quizás cobran poco para lo que tienen que hacer. Quizás cobran poco para lo que tienen que hacer. Ahora bien, no generan riqueza y la riqueza sale del impuesto de los demás. Que un parlamentario no genera riqueza. Yo ya les hacía un ERE, porque claro que tienen que generar riqueza. Están gobernando el Estado, la administración. Así es. Tenemos ideas un poco confusas. Otra cosa es que les exijamos que rindan. Eso es otra cosa. Son cuestiones distintas, Ana. No, hombre. Explícate, José Luis, rápidamente, por favor. No, que necesitaría a lo mejor más tiempo. Yo de lo que entiendo, tal como lo entiendo, y digo, de economía no tengo ni idea, aquí hay dos empresarias y un parlamentario que indudablemente viene a hablar aquí de esto y saben muchísimo más. Yo lo que creo que es, hay un grupo social que son los que directamente crean una riqueza a partir de la cual se recaudan impuestos, a partir de los cuales se hace una distribución. Esa distribución está quienes se dedican, digamos, a la función pública a todos los niveles. Pero sí que soy consciente, estoy de acuerdo con Ana García en que al final el Parlamento de Navarra también está para que Navarra sea una tierra más próspera y más rica. Le vamos a dejar a Rafa Raso para terminar. Yolanda Serrano, antes, sobre este tema de los presupuestos, ¿algo más? No. Pues Rafa, por finalizar con este tema. Simplemente dos cosas. Cuando ha dicho Yolanda antes que el gobierno de Navarra es el que no se quita nada para ajustar y para reducir el gasto, que toda la carga la echa al ciudadano, bueno, tenemos que recordar que tenemos una ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad económica y financiera que hizo el Gobierno del Estado, y esa ley obliga tanto al Gobierno de Navarra como a todas las entidades locales a tener un nivel de endeudamiento controlado. En los años de boom, los gobiernos se endeudaban hasta las cejas y podían hacer todo lo que quisieran, bajar impuestos, obra pública, lo que sea. Ahora estamos supeditados a los números que manda el gobierno estatal, y si no podemos endeudarnos porque ya tenemos un nivel de deuda alto, tenemos un problema. Entonces hay que buscar la financiación por otro lado. Yo he dicho que por parte del gobierno no se ha visto ningún recorte en nada. En nada. O sea, subir los impuestos a los ciudadanos o a las empresas o al que más tiene, eso es una medida que toma el gobierno para recaudar más. Pero yo lo que he dicho es que por parte del gobierno no hay ningún recorte en gastos. Sí que hay recortes en gastos. Pues dime cuáles. Vamos a ver, lo que hay que hacer es intentar sostener el estado del bienestar. Eso es así. Recorte en gastos sí que hay, porque como no hay mucho dinero, no se pueden hacer, por ejemplo, toda la reparación que no me digas lo que no se puede hacer. Dime qué se ha hecho. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha recortado el gobierno? Palpable. ¿Qué ha dicho el gobierno? Mira, esto vamos a dejar de cobrar, esto vamos a dejar de hacer, esto vamos a para tener más dinero en las arcas forales. Eso es lo que quiero saber. Eso no ha hecho nada. La pregunta es clara, Yolanda. Rafael. Las actuaciones del gobierno tienen que ser las que son tendentes a mantener el estado de bienestar y a dar servicio a la ciudadanía, y ahí no se puede recortar. Claro, tienes que llegar con el dinero que tienes a donde puedas llegar, y siempre quedan cosas por hacer. Eso es así, es evidente. Pero en cuanto al sí que la pregunta que estaba formulando Yolanda Serrano acerca del gasto, Rafael, el hecho de que nos ajustemos, o sea, todos hemos tenido que ajustarnos en estos tiempos de crisis. Eso es un poco hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, es, es que a nivel general es lo que te digo, hay que mantener el servicio. A nivel más bajo, a nivel personal... Pero a todos nos gustaría mantener los servicios empresariales, ¿eh? A todos nos gustaría, en lugar de tener 5 trabajadores, decir, oye, podría tener otro trabajador más y así daría más servicio. Pero es que igual nuestra economía no nos lo permite. Yo creo que se está haciendo referencia a esa pregunta, Rafael. Pero eso viene porque estamos en unos años, hemos tenido unos años muy fuertes de recesión y ha habido mucha pérdida de empleo. Pero eso no es culpa de un presupuesto del Gobierno de Navarra. Eso no es culpa del presupuesto. Vamos a avanzar en temas. El tema central era el Día Internacional de Navarra, en el que el Gobierno de Navarra, la noticia es que va a coincidir con el Día Internacional del Euskera, algo que no hemos entendido y por eso es por lo que llamábamos también a Rafael Eraso para que nos lo explicara y podamos debatir sobre este y otros temas. Ustedes, los oyentes, como saben, también pueden enviar sus comentarios a través del 665-947-312. Es un mensaje de WhatsApp gratuito, 665-947-312. En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Día Internacional del Euskera, Rafael Eraso. Ahí es un poco donde parece que está habiendo un choque de trenes. Así es, por ejemplo, como lo he entendido personalmente. Entonces nos gustaría que nos explicarais los motivos por el que se ha coincidido el Día de San Francisco Javier con el Día Internacional del Euskera. Bueno, me alegro que digas coincidir, porque ese es un verbo muy importante, efectivamente. Pero el hecho de que coincidan no es un hecho que haya sido fruto de una decisión del Gobierno de Navarra. Vamos a ver si me explico. El día de 3 de diciembre, Día de Internacional del Euskera, se viene celebrando desde el año 1949. Este día lo puso así la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, desde el año 1949. Sí que es cierto que en el año 1949 en España no se podía celebrar eso. Estábamos en el periodo que estábamos, era imposible. Entonces, el primer año se celebró en el País Vasco francés, luego se fue celebrando pues por ciudades donde estaba la diáspora vasca, donde había vascos que habían salido, se celebró en México, en París, en Nueva York, etcétera. Y en el año 1995, en un congreso mundial de comunidades vascas, es cuando se acordó de alguna manera institucionalizarlo y Euskaltzaindia y el gobierno vasco adoptaron a petición de la diáspora de Uruguay, que el día 3 de diciembre iba a ser el Día Internacional del Euskera. Otra cosa bien distinta es que el gobierno de Navarra nunca lo celebró y este gobierno sí lo va a celebrar. Pero es un coincidir dos celebraciones. Coincide el día 3 de diciembre, el Día de Navarra, el Día de San Francisco Javier y el Día Internacional del Euskera. No se sustituye como hay medios por ahí que estaban diciendo, no, es que convierte el Día de Navarra en el Día Internacional del Euskera. No es cierto. Vamos a celebrar dos cosas. El Gobierno de Navarra ha preparado el proyecto de actividades para el día 3, Día de San Francisco Javier, Día de Navarra, como todos los años. Certamen de Jotas en Tudela el día 27, los conciertos en Pamplona el día 3 y los conciertos corales en 88 localidades navarras, como todos los años. Y luego, con motivo del Día Internacional del Euskera, se van a hacer, por lo que yo me he enterado, por lo que me han dicho, actividades infantiles y juveniles en Pamplona, en Alsasua y en Tudela, que son los tres ayuntamientos que se han dispuesto a colaborar. Pero que quede muy claro, que no se sustituye el Día de Navarra por ningún otro día, que en ese mismo día se van a celebrar dos cosas, y que el Día Internacional del Euskera está en el 3 de diciembre desde el año 1949. Hablamos con Rafael Eraso, parlamentario. Vamos a empezar. José Luis Ayo, tu opinión de lo que hemos escuchado de Rafael Eraso. Pues la impresión que yo tengo, digamos, como ciudadano de a pie, es que tenemos un gobierno en este momento en el que la identidad de Navarra la está diluyendo en no sé qué y por lo menos parte de Navarra ve que se está perdiendo lo que ha sido una seña de identidad en Navarra durante toda su historia. Y entonces mezclar las cosas me parece cuando menos curioso. Desde luego al euskera hay que darle el valor que tiene. Para mí tiene mucho, pero yo creo que mezclar las cosas dices, celebrar el mismo día las dos cosas. Vale, a mí me gustaría saber calibrar a qué nivel uno y otro. Y la impresión de mucha gente es que con este gobierno la identidad de Navarra se está diluyendo y no quiero pensar hacia dónde. Yolanda Serrano. Bueno, que sean coincidentes, dice, desde 1949 San Francisco Javier murió en 1552. Si queremos irnos para atrás, pues nos podemos ir hasta la época de los faraones. El interés de este gobierno es el que es. No se va a celebrar, como todos los años, el Día del Patrón, porque siempre el gobierno, no estoy segura si en la Capilla de San Fermín o en el Castillo de Javier hacían la misa por el santo y todo esto, este año no lo van a hacer, con lo cual no van a hacer lo mismo, es mentira. Y bueno, creo que el año pasado ya tampoco lo hicieron. Entonces, pues bueno, las intenciones de este gobierno son que Navarra pase a formar parte del País Vasco, lo están metiendo con mucha sutileza y muy sibilinos, porque ya ellos además lo dijeron, los que no están a favor del euskera, poco a poco, sin querer ellos, los iremos introduciendo, con lo cual las intenciones de este gobierno están muy claras. Que lo quieren disfrazar con, no sé, te has ido hasta Uruguay, hasta un foro de Uruguay, no sé hasta dónde te has ido, disfrázalo como quieras. Las intenciones de Gero Abay en Navarra en este momento es que, bueno, las que todos sabemos y que no hace falta que repitamos aquí, ya está. O sea, no inventéis nada más, que no hay nada más. ¿Se celebra San Francisco o no se celebra? ¿Sí o no? ¿Es el patrón de Navarra? ¿Sí o no? ¿Lo va a celebrar el gobierno? ¿Sí o no? No. Como siempre, no. Como siempre, no. Ah, vale. ¿Se celebra el Día de Navarra? No, se celebra el patrón, San Francisco de Javier. Día de Navarra. Sí, patrón de Navarra. Bien, pero patrón de Navarra. No, eso de Día de Navarra lo dices tú. No, es así, perdón. En la fiesta, en el calendario laboral, el 3 de diciembre es la fiesta de la Comunidad de Navarra porque es San Francisco Javier. Bien, pero... Vale, pues ya está. Pues, esa es mi opinión. Y así se va a celebrar. Esa es mi opinión. No es cierto. Bueno, lo que tú digas es... No es cierto. Se van a celebrar los actos institucionales, lo que... Si no se organiza un acto religioso... Eso no tiene nada que ver, es otro tema totalmente diferente. Bueno, estás celebrando San Francisco Javier, estás celebrando el Día de Navarra. Vale, otra cosa. Pero sí que es cierto que ahí vemos esa diferencia. Eso es. Ana García, y ahora ya Rafael Eraso, turno de réplica. Ana García. Me parece que no ha sido muy acertada el querer celebrar el Día del Euskera, hacerlo coincidir con el Día de Navarra o el Día del Patrón o como lo queramos. Si fue el gobierno vasco el que en su día, hace mucho, cuando fuese, dijo que el día 3 era el Día del Euskera, hombre, es la comunidad de aquí al lado, nos podíamos haber puesto de acuerdo para que no coincidiese con el Día de Navarra, y si fue así, pues modificar la fecha, porque me parece que tiene más trascendencia el Día de Navarra que no el Día del Euskera, que al fin y al cabo en Navarra no se habla en toda la comunidad. Y es una excusa como, ¿quién no va a celebrar el día 3? O sea, sea lo que sea, vas a tener fiesta. O sea, quieras que no, indirectamente estás celebrando también el euskera, según esta nueva fórmula. Punto de vista de Ana García. Turno de réplica para Rafael Eraso. Gracias por estar con nosotros. Nada, para debatir. A vosotros. Yo es que creo que el que quiera celebrar el día del euskera lo celebrará y el que no, no lo celebrará. Eso no es una obligatoriedad para nadie. Es que no lo entiendo. Lo que pero no entiendo durante, tampoco... Durante todo el año puedes estar celebrando cada día el euskera. Claro. Durante todo el año, cada día lo puedes estar celebrando. Y de hecho... San Francisco Javier, solo el 3 de diciembre. Esa es la diferencia. Estamos acercándonos al final, así que tenemos que... Y los oyentes también están empezando a mandar WhatsApp a través del 665-947-312 y también tenemos un pequeño audio musical para finalizar. Rafael. Yo solo quiero decir que en Navarra contamos con dos lenguas propias, que eso tiene que ser un orgullo y tiene que ser un objetivo que las dos lenguas alcancen una igualdad social. Y sí que es verdad que en la legislatura anterior, cuando se aprobó la nueva ley del euskera, no fueron los partidos ni Gero Abay ni Bildu los que la aprobaron. También la aprobó el Partido Socialista de Navarra y la aprobó Izquierda Esquerra. Hay que llegar a conseguir un diálogo social para que el euskera deje de ser, como ha sido muchos años, una lengua marginada, y que el que quiera estudiar en euskera, estudie, el que no quiera, no estudie, y que el Día Internacional del Euskera, que es el 3 de diciembre, lo celebre el que quiera. Y el Día de Navarra, con los actos que están institucionalizados, lo celebre el que quiera. ¿El Día del Castellano qué día es? Todo el año. El Día del Castellano, ah, pues perdona, igual que el euskera. No, perdona. No, si a mí no me molesta que sea como cultura. A mí lo que me molesta es que se utilice como herramienta para otros fines. No es cierto. Eso es lo que me molesta. Cierto. Bueno, pues el tiempo dirá quién dice la verdad y quién miente. No es cierto. El tiempo lo dirá. Geroa Bai. Vale. Tiene en sus principios ideológicos el reconocimiento a la diversidad de la ciudad de Navarra. Tanto ¿y diversidad? ¿No se ha reconocido a lo largo de los años o qué? Claro, ¿no que se ha reconocido? Pero tú estás, pues entonces, tú estás acusando de que, pues entonces, de que Geroa Bai quiere no sé qué. Pues no, Geroa Bai quiere lo que los ciudadanos navarros quieran. Luego cada uno... Bueno. Efectivamente. Bueno. Efectivamente. Bueno. Nosotros no, queremos que los no, ciudadanos navarros pues decidan lo que quieren. Pues estáis muy lejos de la realidad de la calle. No, no. ¿Cómo estáis que? Muy lejos. Sí. Asumimos la diversidad y creemos y queremos ser lo que la ciudadanía navarra quiera. Otra cosa distinta es... La diversidad la hemos asumido todos desde que nacemos. No es verdad. Hombre. Los gobiernos anteriores no reconocían la diversidad. ¿Cómo? Es verdad. ¿Cómo? Negaban... ¿Los gobiernos anteriores no han tenido euskera en los colegios como hay ahora o qué? ¿Los gobiernos anteriores no han hecho la zona mixta y la zona vascófona en euskera y los funcionarios del gobierno de Navarra para atender a todo el que habla en castellano o en euskera o qué? ¿Cómo que no? En la zona ¿cómo vascófona que no? Sí. Lo que pasa que el objetivo, insisto, es otro. Eso no y es el cierto. Tiempo dirá, no vale, es vale, pues el tiempo dirá quién dice la verdad y quién miente. Si un día llega el tiempo es el mejor juez. La ciudadanía navarra dirá lo que queremos, lo que tiene que ser Navarra. Y por así supuesto, ha de ser. Pero toda la ciudadanía. Efectivamente. Gracias toda a Dios, toda la ciudadanía. Vamos a llegar al final de En Objetivo La Ribera con los oyentes. Si quieren llamar, 948-84-8820, mensajes que nos llegan por aquí. Vamos a ver lo que nos dicen. Por un lado, dice, se nos están comiendo pasito a paso. Con el tiempo, el día 3 será conocido como el Día del Euskera, si no al tiempo. ¿Pero qué es eso de celebrar lo que queremos? Geroa Bai quiere llevarnos a su terreno y son ellos los que quieren respetar a los navarros. Por otro lado, nos encontramos qué grande eres, Yolanda, con su utiliza todo un abrazo. Pues Rafael, son dos opiniones que han llegado de dos oyentes. ¿Algo más por finalizar? Opiniones respetables de todo el mundo, pero yo sigo diciendo, y además quiero insistir en eso, que nosotros como grupo político lo tenemos muy claro. A nivel personal cada uno puede pensar de una manera, pero en Geroa Bai, y yo lo digo por la experiencia de mi pueblo, estamos nacionalistas, vasquistas. Gente que no es nacionalista, pero que cree en ese proyecto que es progresista y ya está, y está en Geroa Bai. Y nosotros defendemos que sea la ciudadanía navarra la que se, cuando ocurra, se tenga que posicionar y decida lo que quiere ser. Vamos a finalizar, pequeño apunte, Yolanda. Yo no permito que a mí no se me trate de progresista porque no me guste el euskera, no lo permito. O sea, yo puedo ser más progresista que nadie y tener gustos sobre el idioma que quiero hablar. Queda claro. Ana García. No, nada más. Lo único decir que yo creo que cada partido tiene su ideología, eso no se puede negar. Y pensar que todos defienden lo que quiera la ciudadanía, no. Yo parto de que cada partido político defiende una cosa. Y a mí sí que me parece que Geroa Bai tiende más pues a todo lo vasco y le gustaría que fuésemos más nacionalistas todos. Pero respetamos lo que lo quiera la ciudadanía. Esa sí, es la... bueno, porque... Es que no os queda otra, porque eso es ley. Eso es ley. Bueno, o sea, pues los bien. Navarros decidirán el futuro de Navarra porque lo dice la transitoria cuarta, no porque lo diga Geroa Bai. Gracias a Dios. Porque es lo lógico. Gracias a Dios. Porque es hombre, lo por lógico. Supuesto. Pues finalizamos, José Luis. A mí, particularmente, como yo por progresismo no entiendo la imposición, porque la imposición es el totalitarismo. Y vamos a finalizar con... ayer en la gala de Navarra Televisión, Aroa Berrozpe hizo un monólogo. Y tenemos un extracto que yo creo que nos va a gustar a todos. He realizado 8 registros, 4 de ellos en Pamplona. A mi trabajo, que yo trabajo en la Ribera, 2 comerciales de Pamplona y terminaron en Gallur, provincia de Zaragoza. Que cuando llamaron a la oficina dijeron, hola, teníamos visita a las 11, pero llegaremos un poquito más tarde porque el GPS nos ha traído hasta Gallur. ¡Qué tonto! Y le dije, sí... ¿Qué le suele pasar a los GPS de Pamplona? que es pasar tafalla y se resetean, ¿sabes? Como no están acostumbrados. Sí le paso a la USU de barcos también. Que llegó a la ribera y el GPS la metió en la Bardena. Y le dijo a su asesor, ¿pero qué es esto? Y le dijo a su asesor, así ha quedado la ribera por no tener subvenciones desiertas en espectáculos exigentes. Pues con el toque de humor de Aroa Berrozpe, damos las gracias al parlamentario de Geroabay, Rafael Eraso, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Y, cómo no, a los tertulianos. Hoy nos ha acompañado José Luis Ayo Falces desde el Ateneo Navarro. Muchas gracias, José Luis. Gracias por haber estado. A vosotros, buenos días. Y a las dos grandes mujeres que están hoy con nosotros, la abogada Ana García. Gracias, Ana. A ti. Y a la gerente de Viajes Marfil, cada día viajando mejor, Yolanda Serrano, muchas gracias. A vosotros. Nosotros lo dejamos aquí. El próximo lunes les esperamos a partir de las 12 del mediodía. Las dos.